Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a la edición 247 de Estrellas de Metal. Hoy viernes 6 de marzo traemos un programa variado en el que hoy hemos dado un poco más de presencia a grupos con voces femeninas y temas que tienen previsto zarandearnos, reivindicar y volarnos la cabeza. No nos olvidamos, sin embargo, de nuestro apartado de festivales para la semana que viene, así que id cogiendo lápiz y papel para lo que se viene. Todo ello rodeado de metal, core, power metal, metal progresivo y alternativo y un nuevo género que hemos descubierto recientemente, el bimbocore. A los mandos de la nave me encuentro yo, la loca más loca de los peines o también conocida como Madame Butterfly. Os recordamos que estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30 y si no podéis escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y vamos a ir escuchando un poquito lo que va a ser nuestro disco de fondo. Vamos a ir metiendo uno de los temas que lo componen. Hoy traemos el álbum debut de Dream Theater. La formación lanzó su primer disco bajo el nombre de Majesty, aunque posteriormente tuvieron que cambiarle el nombre por problemas legales. Queda de ello una referencia en el listado de canciones reflejado en el tema It's a Jam, que leído al revés forma la palabra Majesty y que constituye el único tema instrumental de todo el álbum. Publicado tal día como hoy, 6 de marzo de 1989, a través de Mechanic MCA Records, fue grabado en el verano del 88 en los Callum Victory Studios en Gladwin, Pensilvania, y producido por Terry Date y la propia formación. El disco es el único que cuenta con Charlie Domizzi como vocalista, siendo después reemplazado por James Labrie en los posteriores álbumes. El álbum fue interpretado al completo en su 15º aniversario en Los Ángeles, California, evento para el que contaron con Domizzi y Derek Sheridan, ambos como exmiembros de la formación, quedando grabado dicho concierto en CD y DVD bajo el título When Dream and Day Reunite. Al principio tuvo críticas encontradas entre los que dijeron que en realidad no aportaba nada, dada su similitud con otras formaciones del estilo, mientras que otros alabaron su sonido ambicioso, un sonido que la formación ha querido mantener siempre. Una mezcla entre metal progresivo y metal que los ha hecho únicos y ampliamente reconocibles a lo largo de su discografía. En definitiva, un disco que no tuvo mucho éxito al principio, pero sí constituyó las bases de lo que sería su discografía posterior. Os dejamos que sigáis escuchando The Killing Hand. Yeah! Pues así sonaba A Fortune in Lies de Dream Theater, perteneciente, como decíamos, a su álbum debut When Dream and Day Unite. Y este será el disco que nos estará acompañando a lo largo del día de hoy. Y bueno, seguimos con nuestro setlist porque tremendo trayazo es el que nos trae Sepultura con este primer single, The Place. Un tema que estará incluido en el nuevo EP de la formación, que estará compuesto por 4 temas, que saldrá el 24 de abril a través de Nuclear Blast. Además, previo a la gira de despedida de la formación. De hecho, la última actuación en nuestro país tendrá lugar en agosto, concretamente en el Festival Leyendas del Rock. De este single, su vocalista Derrick Green nos comenta que trata sobre inmigrantes que han llegado a un lugar buscando refugio, gente que se encuentra con una falsa sensación de seguridad al principio y que empieza a actuar en contra de lo que odian de sí mismos. Nos describe un proceso, una transición para escapar del odio a sí mismos y de los ataques contra las personas que creían en las mismas ideas. Una letra que, en palabras del vocalista, empieza en decepción y llega a la ira. Todo esto se nota en la parte más lírica del tema, en el que vemos que progresivamente va ganando en intensidad y en crudeza tanto la batería como la guitarra. Sepultura y The Place. From the same blood, why don't you resist? Tremendo The Place de Sepultura, un tema con mucha fuerza y mucha potencia y mucha rabia a la voz. Pero no vamos a bajar las revoluciones, quizá un poquito más suavito es el tema que sigue a continuación, pero no mucho. Y es que seguimos con metal alternativo de la mano de Alt, quienes acaban de publicar su nuevo tema Sucker Punch. Un tema que es la última defensa de la banda. En palabras de la banda, una lucha contra una fuerza opresora que nos ha mentido y nos ha arrebatado lo que más apreciábamos. El mensaje trata de contraatacar, permanecer unidos y estar listos para la batalla que se avecina y para lo que están preparados. La banda surgió en 2019 presentando su primer EP Dysfunctional en 2020 y su primer álbum de larga duración, Abeyance, en 2023, con una mezcla de sonidos que se mueven entre el pop, punk, electrónica y metal alternativo. Han compartido giras con bandas como Northlane o Sleep Token, entre otros. Hoy os traemos este Sucker Punch para abrir boca y que formen parte de vuestra lista de reproducción favorita. We'll be right back. Pues así sonaba Sucker Punch de Alt. Y vamos con otro de nuestros temas porque vamos a seguir subiendo las revoluciones y este va a ser casi el punto álgido de esta primera parte del programa. Fue en octubre cuando pusimos el tema This Band Has Led Me to Places I Wouldn't Go With a Gang. Y ahora Roman Candle nos trae un sencillo titulado Lady Lazarus, un lanzamiento con el que abordan la misoginia y la supervivencia. Un tema muy rabioso, lleno de ritmos rápidos a la batería y voces llenas de escrimo y rabia en un tema que vive entre la tensión y la rabia, negándose a suavizarse ni a disculparse por ocupar espacio. Basado en un poema incendiario de Sylvia Plath y como ella, tal como indica su vocalista, Piper Ferrari, representa la confrontación de la misoginia y su negativa a ceder ante nadie. El tema surge de reconocer cómo se espera que las mujeres nos dobleguemos, nos ablandemos y disculpemos solo por existir, pero también de cómo nos aprendemos a endurecer para sobrevivir. Tierna cuando quiero ser, insensible cuando quiero serlo, es alguno de los ejemplos de lo que nos vamos a encontrar en el tema que va a sonar a continuación. La cantante indica que no se trata de odiar a los hombres, sino de reclamar el espacio que nos negaron, de no acobardarse ante nadie. Este sería el sexto sencillo de la formación desde que el año pasado firmaran con Sumerian Records. Un tema poderoso y que suena así, Lady Lazarus. Pues así sonaba este tema tan rabioso de Lady Lazarus titulado... No, de Roman Candle titulado Lady Lazarus, perdón. Y vamos a seguir porque vamos a arrancar ya con nuestro apartado nacional. De la mano de Ecstasy, la formación de hard rock melódico, nos llega If I Fall. Segundo sencillo que también cuenta con videoclip oficial. El tema pertenece a su próximo álbum de estudio Phoenix, que tiene programado su lanzamiento el 10 de abril de este año a través de Art of Melody Music, Burning Minds Music Group. El single muestra el equilibrio perfecto entre melodías y riffs potentes, y con él nos hablan sobre la vulnerabilidad, el conflicto interno y la resiliencia. Compuesta por Silvia Idioate, Carles Salce, Jorge Olioki y Eric Martensen, quien también se encargó de su mezcla y masterización, nos ofrecen un tema muy redondo, con potencia y con un toque contemporáneo, siendo así que nos presentan este nuevo lanzamiento Phoenix como su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una evolución no solo musical, sino también en filas, presentando a su vez a Javi Herrero como incorporación a la batería, a quien le conocemos de Zenobia, y a David Zarzosa al bajo, quienes aportan una nueva potencia, dinamismo y groove al sonido. Un tema que seguramente en directo será bastante coreable. ¿Sostendrás mi mano si caigo? Pues así suena If I Fall. I Fall de la mano de Ecstasy. Un tema muy divertido, muy alegre, con el que arrancábamos nuestro apartado de música nacional. Y antes de continuar con él, vamos a abrir ya nuestro apartado de festivales. Empezamos con la Berguedana del Tras. En la edición 14 tenemos el 14 de marzo en Gironella, Barcelona, la Berguedana detrás, en donde podéis disfrutar de Progressive Death Metal, Thrash Metal y Power de la mano de Persephone, Cultum Mortis, Radity o Derragon. La entrada cuesta 10 euros tanto anticipada como en taquilla. Y seguimos con El Brands Winterfest. Seguramente que lo he pronunciado mal, pero ahí vamos. Nos encontramos con un festival solidario, el Brenes Winterfest, en el recinto ferial de Brenes, Sevilla. Tendremos un cartel con heavy metal, sinfónico, hard rock y algunas bandas tributo. Todo lo recaudado será destinado a obra social dentro del municipio de Brenes. Allí podéis ver a Azrael, Doca Puzzle, Nocturna o Wild Crash, con Asalto Rock y Crusaders como bandas tributo. La entrada cuesta 5 euros tanto anticipada como en taquilla. Terminamos con el Napalm in the Morning. Y es que si os sentís un poco como el coronel Bill Kilgore y os encanta realmente oler a napalm por la mañana, aquí tenemos la octava edición del festival Napalm in the Morning, principalmente con ritmos de thrash metal, hardcore, punk o grindcore. Allí se reunirán Desguaces la Purísima, Oniric Prisium, Punchmaster o Terminal Violence. El festival tendrá lugar en la sala planta baja de Granada y las entradas valen 10 euros tanto anticipadas como en taquilla. Se pueden adquirir, por cierto, en la web del evento. Y con esto terminamos nuestro apartado de festivales para continuar nuestro apartado de música nacional. Con el tema que viene a continuación no traemos un estreno, pero sí hemos querido echar la vista atrás para recordar a Judith Mateo y su tema El Proveedor. Este single constituía el segundo adelanto de su disco Envidiosa. Y hemos aprovechado que está este domingo 8M cerca para no dejar de caer en el olvido este tema de la violinista que supone una crítica feroz al fenómeno de las tradwives o sugar datings que está tan en boga tan recientemente en las redes sociales. Con estos movimientos la instrumentalista se cuestiona si estamos dando marcha atrás y destrozando décadas de luchas feministas si asumimos ciertos comportamientos en nuestras relaciones de pareja. Cuestionamos con este tema los movimientos que convierten a la mujer en un objeto de conquista. Con Chuse Joven reivindican la libertad femenina, invitando a la reflexión de si debemos aceptar un puto anillo o preferir ser libres e independientes. Yo abogo por dejar de lado a las mierdas de alto valor y también las que nos imponen a nosotras. Aquí os dejamos con El Proveedor. Quiero que te cases conmigo, eres mi amor. No vas a trabajar nunca porque yo soy el proveedor. Aquí está tu anillo, anillo infinito del proveedor. Soy tu proveedor superior. Pues aquí teníamos El proveedor de Judith Mateo con la voz de Chuse Joven, indicándonos que lo más importante que podemos tener las mujeres es nuestra independencia, tanto a la hora de elegir como a nivel económico. Tantos años nuestras abuelas diciéndonos, estudia, abuelas y madres, estudia y sé libre, para que ahora nos vengan con conceptos de mujeres de alto valor que por mi parte se pueden meter junto con el anillo por donde les quepa. Y vamos a seguir con nuestro apartado nacional porque llegamos al nuevo single de Saratoga, que nos traen un tema que está de rabiosa actualidad, algo a los que inconscientemente nos estamos acostumbrando. Hablamos de la inteligencia artificial. El single lleva ese título y es que es el primer adelanto de su próximo álbum. Estado puro, que verá la luz el próximo 24 de abril. El single hace referencia a la intoxicación mental que provoca este arma de doble filo. Y oye, es que rápido nos hemos adaptado, ¿no? Aunque sea para hacernos un dibujito de nosotros mismos, pues qué facilidad tenemos para irnos adaptando a estas cositas como es la inteligencia artificial. Un nuevo comienzo para la formación junto a su nueva formación con Arnau Martín a la batería, Charlie Parra a la guitarra, Tete Novoa como frontman y, como no, voz y Nico del Hierro al bajo. Un tema rápido y con mucha potencia en el que indirectamente nos plantean si en algún momento dicha inteligencia podría llegar a aniquilarnos. Y es que quizá a lo mejor Terminator no estaba tan alejado de la realidad. De acuerdo. Haré lo que me pides en base a esos parámetros. Me pides en base a esa imagen. Haré lo que me pides. puede aniquilar. Tú, una inteligencia artificial. Y cambiar la dirección del viento ha destronado mis recuerdos por sufrir. Me puede aniquilar. Tú, una inteligencia artificial. Y cambiar la dirección del viento ha destronado mis recuerdos por sufrir. Y con Saratoga y su nuevo single titulado Inteligencia Artificial cerramos nuestro apartado de metal nacional. Vamos a seguir con The Halo Effect, que han unido fuerzas en este nuevo single titulado Lest We Fall junto con formaciones de peso como son Heaven Salborn y The Black Dahlia Murder, quienes serán sus compañeros de gira en este próximo mes de marzo a través de Europa y que les llevará por diferentes países como Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo o la República Checa, entre otros. Lamentablemente no hacen parada en nuestro país. La formación que está desarrollando su tercer álbum de estudio nos presenta este single potente, un tema lleno de death metal melódico a la guitarra con el que han querido conmemorar el tour Heimat Over Europe, sonando hoy en Agora Sol Radio en directo Lest We Fall. We'll be right back. Bueno, pues así sonaba Lest We Fall de The Halo Effect. Y llegamos al final del programa con un tema que acabo de descubrir. Bueno, es que acabo de descubrir un género que no sabía ni que existía. Me llama la atención porque se conoce como bimbocore. Y es que es así como se califica nuestra siguiente vocalista, Thin Queen, quienes nos presenta Manicure, un himno a la perra mala para la historia, una vocalista que nos muestra rodeada de rosa, pero con un toque de rabia e hirviendo contra los hombres. Hannah Collins o Thin Queen nos indica que con este tema realmente ha vuelto a sus raíces, y mientras se pregunta al volver al estudio si podría hacer otra vez bimbocore con sus conocimientos actuales, metiendo partes más pesadas del tema aún en las partes más discordantes y llenas de furia, pues así ha nacido este tema titulado Manicure, un tema furioso para divas de uñas largas. El tema sigue una idea similar cuanto a la historia de Goodbye Earl de The Chicks. Y es que si pudieras salvar a tu amiga de un hombre terrible, ¿no lo harías? Con coros que se repiten a lo largo del tema y cambios de ritmo, tenemos partes más lúdicas, más divertidas, mientras la parte del coro tiene todo el core y la pesadez. Con Manicure y Thin Queen nos despedimos de vosotros hasta el viernes que viene, deseándoos como siempre que paséis un buen fin de semana, que tengáis un buen comienzo de la semana que viene. Y como diría nuestra queridísima Metal Rocker 18, a la que seguimos echando de menos, que disfrutéis de la música en directo. Os dejamos con Manicure. Hasta la semana que viene. I'm feeling, come check this set. I'm killing, I'm killing.